Y el Gobierno Nacional anunció un nuevo tarifazo para los usuarios de la zona de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, de entre el 60 y el 150% aproximadamente. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Pedro Bucetti, de la organización Deuco, Defensa de Usuarios y Consumidores. Hola Pedro, Pepe Frutos de Farco lo saluda. Hola, buen día. Levantame un poco el retorno porque no escucho bien, Pepe. A ver si ahora nos escucha mejor. Pedro, ¿cuál es la opinión de esto? Mirá, a ver, en primer lugar decir que el Ministerio de Energía había anunciado durante estos últimos días que el aumento promedio iba a ser del 30%. Sin embargo, en el día de ayer se anunció un aumento del 61% al 148%. Con lo cual, este aumento que se anuncia ayer tiene que sumarse al aumento que en el área de Sur y de Nor, el año pasado, fue de aproximadamente un 600% en el costo de las tarifas de los usuarios residenciales. O sea, al aumento que se produjo a partir de febrero del año 2017 de más del 600%, hay que agregarle ahora este nuevo aumento que se aplica a partir del día de la fecha. Eso, digamos, por un lado. En segundo lugar, el gobierno está planteando que la inflación del año debería ser del 17%, y está planteando que la discusión salarial de los trabajadores no supere un techo del 18%. Bueno, evidentemente este incremento de tarifas hace que tanto el dato de inflación como la discusión por salarios deba modificarse. Ningún trabajador va a aceptar discutir un aumento de salario con un techo del 18% cuando solamente en tarifas eléctricas va a tener que soportar un aumento que oscila entre el 60 y el 148%, ¿no? Pedro, ¿y se puede hacer algo para frenar este tarifazo, para manifestar el descontento? Mira, nosotros el año pasado, desde las asociaciones de consumidores, convocamos a dos acciones masivas, populares, que fue un cacerolazo y un ruidazo. Lo que estamos planteando ahora es la necesidad de que haya una respuesta masiva del conjunto de la sociedad. Y quien tiene que estar encabezando esta acción es el movimiento obrero. Nosotros creemos que la CGT tiene que dar una respuesta a toda esta andanada de aumento que se están dando permanentemente, todos los días, aumento del costo de vida, aumento de los peajes, aumento de las prepagas, aumento de los medicamentos, ahora aumento de la energía eléctrica, el mes que viene otro aumento eléctrico y además el aumento del gas, en abril el aumento del agua. Bueno, nos parece que hay que dar una respuesta. Nosotros, como organización de usuarios, de consumidores, primero que nada somos trabajadores y pretendemos y pedimos, exhortamos a las centrales de trabajadores a que tomemos una medida en forma conjunta para expresar el rechazo a estos tarifazos y a todas las medidas económicas que viene planteando el gobierno nacional. Fíjate que a través de una resolución de la semana pasada del Ministerio de la Producción, el plan de ahora 12 y ahora 18, que nos permitió durante el año pasado hacer compra por un valor de 70 mil millones de pesos a tasa cero, sin interés, en 12 cuotas o en 18 cuotas, ahora va a tener tasas de interés que oscilan entre el 10 y el 23%. Pedro, una consulta técnica. ¿El aumento más fuerte anunciado por el gobierno va a afectar fundamentalmente a la Ciudad de Buenos Aires y al Gran Buenos Aires? Pero también se anunció un aumento en el costo de la energía, de la generación de la energía, ¿que esto va a impactar en las provincias también? Totalmente. A ver, en enero de 2016, Pepe, el valor del megavatio hora, que es lo que pagan, que compran las distribuidoras eléctricas, costaba en todo el país 90 pesos en promedio. En febrero del año pasado pasó a costar 320 pesos. Ahora, a partir de hoy, cuesta 400 y a partir del 1 de marzo va a costar 640 pesos. Quiere decir que todas las distribuidoras del país de las provincias, de las municipalidades, etcétera, van a tener un incremento en el costo de la energía que le compran a Camesa en marzo del 100%. ¿Y qué va a pasar si las distribuidoras pagan más caro la energía eléctrica? ¿Qué va a pasar? Se va a trasladar a precio, a tarifa, como sucede en el área de metropolitana de Edenor y de Edesur. Con lo cual, al aumento que ya se dio el año pasado en todo el país, cuando el megavatio empezó a valer 320 pesos, ahora va a haber otro incremento de tarifas en todo el país. Pedro, gracias por el contacto, como siempre. No, un abrazo, Pepe, gracias a vos. Hasta luego. Ahí hablamos con Pedro Bucetti de la organización DEUCO, Defensa de Usuarios y Consumidores.